Trabaja en una tienda de arreglos y de confección de ropa. Le encanta su trabajo, pero hay veces que se tiene que levantar tempranito para terminar algunos arreglos. Carlos Sánchez nos da los buenos días desde Burguillos, en el Cerro, en Extremadura. Carlos Sánchez Tejada dice que ya está listo para comenzar la semana. Dice, Pulpo, por cierto, Extremadura está con muchísimo turismo. María Teresa dice que es auxiliar de enfermería que cuida de los abuelillos en turno de noche desde hace casi 3 años. Muchísimas gracias. Por ejemplo, Nuria dice que es enfermera, que sale a trabajar ahora para el Gregorio Marañón, y dice, cuando me toca trabajar de madrugada, lo estoy deseando para poder escuchar con más atención. Mario Martínez, trabajo en una fábrica de muebles de cocina. Da gusto madrugar y escucharos al menos 20 minutitos. Me alegráis la mañana. Nos manda saludos desde Autol, en La Rioja. Muy bien, muchísimas gracias. Rodolfo Robles está trabajando ahora mismo en México. Dice que ama nuestro país y nos da un abrazo a todos los ponedores. David Avendaño es un afortunado. Él vive en el Caribe Balear, como lo llama, y es conductor de autobús. Carlos Brazo se encuentra ahora mismo en Sevilla. Está trabajando con su autobús preparado además para llevar al personal a sus diferentes destinos. Y quiere mandar un abrazo a su compañero Jorge, que dice, Pulpo, te aseguro que es otro gran ponedor. Romy también es ponedor, él es taxista en Córdoba. Y mi último mensaje lo manda Germán Martínez. Dice, Pulpo, soy profesor, no puedo dormir, me he roto la pierna y me encanta escucharos porque demostráis que a esta hora hay un montón de gente que hace cosas en común. Terminamos con Marisa de Frutos, que dice que ha sido siempre dependienta y que ahora tiene una tienda de animales. Genial, gracias a todos los ponedores por las, bueno, pues las rondas que nos habéis enviado. Las que no han sido leídas, pero que habéis enviado hoy, se congelan, se leerán mañana, y os damos las gracias por la participación. Mira, el artista musical de la semana, en este caso, es una temática, porque hemos parado el tiempo en el año 1986. Recuerda que lo que me gusta es, bueno, pues coger un acontecimiento, algo que ocurrió en ese año en concreto, en ese año en el que la canción que vamos a escuchar, pues cogía cuerpo, se convertía en número uno. ¿Qué sucedía en el año 86, entre otras muchas cosas? Bueno, pues por ejemplo, en que en España se creaba la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de nuestro país, y se crearon los premios Goya, que por cierto, en su primera edición, presentó al actor Fernando Rey de esta manera. Majestades, queridos amigos, buenas noches. Quiero agradecer a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España el honor de acompañarles en esta noche de tantas emociones y espero que de tantas alegrías. 1986 ha sido un año de magnífica cosecha para el cine español. Así lo presentaba el actor Fernando Rey. Bueno, pues hoy tenemos como excusa para visitar este año al grupo Katrina and the Waves, una banda anglo-estadounidense de pop rock de los años 80 y 90, especialmente conocidos por su éxito Walking on Sunshine y su victoria en el Festival de Eurovisión en el 97 con Love Shine a Light. Pero hay que reconocer que la banda facturó unos cuantos sencillos de muchísimo éxito, como este que vamos a escuchar hoy. Se llama Que te quiero, una canción que alcanzó la gloria en este año 1986. Viajamos en el tiempo contigo. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. Los problemas que sufre el mar menor. He escuchado tantas cosas que por eso llamo a un experto en ecosistemas marinos, don Ángel Pérez Ruzafa. Don Ángel, muy bueno. ¿Tiene que ver el uso de fertilizantes en terrenos colindantes? Efectivamente, y ahora el principal problema actual... Es la señora Calviño, vicepresidenta económica del gobierno. Los datos de paro son indudablemente buenos. ¿Qué pero le pone a estos datos? Si es que le pone alguno. Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Son las 5:42 de la mañana, las 4:42 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en la cadena COPE, tenemos que terminar de poner las calles. Toca hablar del mundo del motor, pero quiero que sepas una cosa, que estamos a tan solo 6 ponedores de alcanzar los 69.300 seguidores. Esto quiere decir que con 6 personas que le den a seguirnos ahora a Facebook, alcanzaríamos esa cifra y tendría mucha visibilidad. Oye, y nos ayudáis a crecer un montón, con lo cual, con 6 personas lo podríamos conseguir. Llegaríamos a 69.300 ponedores en facebook.com/poniendo las calles. Ojalá lo consigamos. Es el momento de hablar del mundo del motor. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, una conducción eficiente. Me he enterado que puede ahorrar al transportista un 20% en combustible, teniendo en cuenta que en lo que va de año el gasóleo ha subido más del 20%. Te pregunto, ¿qué pautas tenemos que seguir? A ver, para una conducción eficiente, para una conducción ahorradora, el triple campeón de Europa de carreras de camiones, junto a Euromaster, Antonio Albacete, lo ha puesto en práctica y nos ha dado las siguientes pautas a los conductores profesionales. También es verdad que podría ser útil para el resto. No acelerar, por ejemplo, al arrancar el camión y cuando estemos en circulación llevar las marchas más largas posibles, siempre dentro del par motor. En motores de más cilindrada se recomienda cambiar entre 1200 y 1400 revoluciones, uh-huh, y en los de menor entre 1400 y 1700. Otra recomendación, mantener la velocidad constante, uh-huh, a ser posible, sin frenazos ni acelerones, claro, innecesarios, aprovechar siempre que sea posible la inercia y utilizar el freno motor, levantando pie del acelerador. Y por supuesto, los neumáticos con baja presión aumentan el gasto de combustible y el riesgo de reventón. Por lo tanto, neumáticos también pieza importante para poder intentar ahorrar algo de combustible. En 6 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. También importante, y que los ponedores tomen nota, el impuesto de matriculación volverá a subir el 1 de enero de 2022. Es decir, los automóviles serán todavía más caros. ¿Cuánto van a subir? Pues así será. Al terminar la congelación aprobada para este año 2021, por ello subirá el impuesto de matriculación. El motivo de esta subida, Pulpo, lo explicamos ya en su momento, será que la actualización real de un impuesto que está ligado a las emisiones de CO2 que homologa cada coche y que la nueva normativa europea, la denominada WLTP, que ya se aplica desde enero de 2021, que es más estricta y significa que la mayoría de los automóviles saltan de tramo en el impuesto de matriculación. Claro. Pasando de pagar a pagar más de lo que deberían hacerlo hasta ahora. A la pregunta, a tu pregunta de cuánto subirán el precio de los coches nuevos en 2022, la subida será entre 600 y 1.000 euros de media. Y recuerdo que el 1 de enero de 2022, los automóviles que no pagarán el impuesto de matriculación serán los que tengan unas emisiones, repito, WLTP, hasta 120 gramos de CO2. Es impresionante, qué buenas noticias nos estás trayendo hoy en Motorman. Vamos a tener que pactar las respuestas porque como sigamos así, de verdad, es importante, ponedores, conductores, esto es interesante. El otoño está ya con nosotros, también las hojas que se están cayendo de los árboles sobre la calzada, y esto supone todo un peligro para la conducción. Motorman, ¿tan peligrosas son las hojas sobre una carretera? Sí, sobre todo en determinadas situaciones, si están mojadas y en capas múltiples. Los expertos comparan su efecto con la de conducir sobre una carretera con nieve helada. Uh-huh. En concreto, los ingenieros de Ford han realizado un experimento en sus pistas de pruebas en Bélgica y llegaron a la conclusión de que en algunas situaciones las hojas son igual de resbaladizas que la nivelada, y por ello recomiendan hacer una conducción con más precaución, reducir la velocidad, y hay que tener respeto por los caminos, por las vías cubiertas de hojas, porque pueden ser igual de resbaladizas y peligrosas, como hemos comentado, que la nieve helada. Muchas gracias, Motorman. Si te parece, ahora sí que me gustaría que nos contases la autonovedad de la semana en furgonetas, que en este caso creo que es familiar, ¿no? Sí, es la nueva y séptima generación del Volkswagen Multivan T7, la furgoneta familiar con más de 70 años de historia. Esta nueva Volkswagen Multivan de 7 plazas es ahora más familiar, con más espacio, mayor modularidad interior, con la novedad de que la tercera fila ahora cuenta con asientos individuales. Además de ser más grande, la Multivan T7 cuenta con carrocerías y plataforma, la misma que utilizan el Golf o el Octavia, por lo tanto es más turismo, más monovolumen que una furgoneta industrial ligera. La gran novedad mecánica de esta séptima generación es que cuenta con, por primera vez, un motor híbrido enchufable, 218 caballos, etiqueta cero, además un turbodiesel, 150 caballos y dos gasolina. En principio todos serán tracción delantera, contando todos con ayudas a la conducción recientes, como la opción del, con la opción además del sistema EQ Drive, que facilita la conducción semiautónoma entre 0 y 210 kilómetros hora, así como el control de crucero adaptativo y predictivo vía navegación. 548, 448 en Canarias, también en Tenerife, donde Julia León Rodríguez dice que se une a nuestro Facebook para conseguir esa cifra que ya hemos alcanzado de sobra. Mil gracias. Dice que está trabajando ahora mismo en Zara, en Tenerife, limpiando las tiendas. Pues un abrazo bien fuerte, Julia, y muchísimas gracias. Motorman, pero atención, porque en su día, es verdad que lo hablamos aquí, los badenes como las rotondas pues se pusieron de moda en España y además que proliferaron como las setas. Pues bien, recuerda que los badenes, los resaltos, lo que hacen es acortar la vida útil del sistema de amortiguación con un coste medio, he leído, de hasta 1.000 euros. Sí, es importante, lo hemos recordado muchísimas veces, afrontarlos a velocidad reducida. Incluso aquellos que piensan que los actuales todocaminos, los SUV, te permiten pasarlos con más agilidad que un turismo. Por lo tanto, mucha precaución, porque al final luego se va a notar en el bolsillo. Claro, 1.000 euros en el caso de los coches, pero mucho mayor en los vehículos industriales, pesados o en furgonetas. Lo hemos contado en otras ocasiones, repito, pero os recuerdo que los badenes provocan un mayor estrés de las piezas del sistema de suspensión, desde los amortiguadores, pasando por los muelles, los brazos de suspensión, cojinetes o los tacos que unen el chasis y el motor. Pero el primero que sufre, que soporta el impacto con el badén, es el neumático, lo que puede provocar deformaciones si se circula, si se pasa a velocidad inadecuada o por la acumulación de impactos. Por todo ello aparecerán averías, con el riesgo para nuestra seguridad vial y también para nuestro bolsillo, repito, tanto en coches, motos, furgonetas y camiones. Genial, Alfonso, pues no te quito más tiempo, el próximo lunes te esperamos de nuevo. Cuéntanos ahora tú cómo te vas a ir. Como siempre, poniendo el intermitente. Gracias, Alfonso, por echarnos un cable para entender un poquito más y mejor el mundo del motor. Pues nada, hoy estamos a miércoles. Vamos a ver cómo viene Herrera hoy. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa, hombre? Espérate. ¿Qué lejos están, ¿no? Estoy aquí. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué? ¿Cómo te encuentras? Pues bien. Después del día de la fiesta nacional, bien. ¿Viste el desfile? Oye, encontré mesa en un restaurante, chico, pues... Pero te costó, te escuché que te costaba encontrar, ¿no?, en Sevilla. Sí, y además era uno de mis preferencias, se ve que había vivido una baja esa misma mañana. Pues menos mal. Y llamé y dice, sí, tenemos mesa para usted, y hombre, qué alegría más grande. ¿Y se puede saber en qué te metiste para el cuerpo? Pues me metí un pescado. Bueno. Un morrillo de atún muy rico. Qué bueno. Y bueno, ahí en Hailu, un restaurante de aquí de Sevilla muy agradable. Qué rico. Estaba comentando antes a los ponedores, Carlos, que este fin de me voy con Laura a Salamanca. ¿Qué se come en Salamanca? Salamanca, todo lo que se come es bueno. Yo he comido muy bien en Salamanca siempre. ¿Ah, sí? Sí. Salamanca es una tierra. Salamanca, más que comer, sobre todo comes por los ojos. Porque, claro, es que es una ciudad perfecta. Esa es mi teoría de las ciudades con S, ¿no? Sí. Ciudades con S en España son todas exuberantes, bellísimas. Qué Sevilla, bien. Santiago, Santander, San Sebastián, Salamanca. Qué bien, qué buena teoría. ¿Y habrá que hacer una lista musical para ciudades con S? Pues bueno, claro. Porque ¿estamos? No. Sí. Bueno, Rela, vamos a ver si conoces esto, porque esto es un pastelón impresionante, pero yo creo que es la canción que realmente hace que se le reconozca a este hombre que fallecía el 16 de abril de 2020, pero que hoy hubiese cumplido 76 años. Sur le sable, son doux visage qui me souriait. Esta canción se llama Aline, él es Christophe. Insisto, qué bonito suena el francés en la música. Este artista, este intérprete y también compositor de pop francés comenzó a grabar en el 63, aunque en Francia es verdad que ha tenido una carrera bastante prolongada y muy exitosa. En España, sin embargo, fuera de esta canción, poco más se conoció, pero esta canción sí que fue importante en las listas de éxitos de nuestro país, ¿eh? Sí, tenía una historia de... estaba basada en una historia de amor, ¿no? Uh-huh. Esto es del año 63, 62. 62, ¿no? Sí. 62, ¿no? Sí, mucha gente se pasó mucho tiempo preguntando si Aline era de verdad, no era de verdad, y era de verdad. Uh-huh. Este hombre murió de coronavirus, creo. Sí, sí, efectivamente, murió de coronavirus el día 16 de abril. Y la verdad que ha dejado un pozo importante en cuanto a canciones de Francia, de los franceses. Y este hombre allí es muy querido y aquí, oye, también tuvo su repercusión. Pero hoy es importante, Herrera, que nos hagamos un poco la idea, porque en el año 83, un día como hoy y mañana, hoy tenía el accidente y mañana, al día siguiente, fallecía otro de los grandes del rock andaluz. Un día como hoy, Jesús de la Rosa tenía el accidente de circulación en Burgos y al día siguiente pues falleció. Pero es que lo que también este hombre llegó a cambiar el flamenco. Este hombre y los otros dos que hicieron Triana, Eduardo Rodríguez Rodway, uh-huh, José, y sobre todo el trabajo de Gonzalo García Pelayo fue clave, sí, como en tantas otras cosas de este gran genio. Dieron con Alameda, que también fue el otro gran bastión, un sonido al rock andaluz de una hondura, sí, flamenquísima, sí, única. Es el retrato de una época. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Y la verdad que ha sido un referente para muchísimos músicos en nuestro país, Herrera. Uh-huh. Así que, bueno, no me ha dado tiempo a ponerte Paul Simon, mañana lo recuperaremos. ¿Tú te has preparado ya el programa? No. ¿Nada? ¿De qué hablo? Bueno, yo estoy muy enfadado con el presidente del gobierno, que aparece 50 segundos antes de que aparezca su majestad el rey, no saluda a Ayuso, no saluda a Almeida, le abuchean, pone mala cara. Yo creo que eso lo tienes que mencionar, Herrera, a lo mejor vale. No querías hacerlo. Pues nada, pues empiezo por ahí. Vale. No hay problema. Pues venga, arranca. Vale. City y con varas. ¿Dónde dice Palla? Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es. Todas las compañías de seguro de coche te ayudan con descuentos y ofertas especiales, pero solo Rastreator te ayuda, comparando y contratando todas estas ofertas, con precios garantizados. Y ahora además te recomienda cuál es el seguro que mejor se adapta a ti. Rastreator te ayuda, y te ayuda de verdad. Rastreator. Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del plafón LED Naos con 3 tonos diferentes de luz y mando a distancia para cambiarlos cómodamente, ahora por solo 119 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. ¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú. Celebremos juntos este momento. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos! ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si algo anda mal por casa? Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía. ¿Y todo esto por cuánto? Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.